cabeza está la idea y qué es lo que pretende, lo que vamos a salir a hacer el fin de semana en Mendoza, pero como siempre hay que esperar. En cuanto al ensayo, bueno, me imagino que más allá de los nombres, que uno presume no haber modificaciones, el sistema y la postura de salir a buscarlo no va a diferir de los últimos partidos. No, la idea es siempre la misma. Afortunadamente, después de varios partidos, desde el momento que llegamos, logramos de a poco meter un estilo de enganche, un jugador con características mucho más ofensivas que la que poníamos o teníamos al principio a disposición, así que obviamente que el sistema, la idea del sistema es el mismo. Después, bueno, tenés que ver cómo están los jugadores, cómo reaccionan el fin de semana, y después si es que obviamente durante la semana están todos bien, la idea en cuanto al sistema es la misma. Después, bueno, los movimientos o los cambios que pueden haber dentro de la cancha son eventuales de acuerdo a lo que está pasando. Con las lógicas precauciones de siempre, uno imagina un partido bastante abierto, ¿no? Porque Godoy Cruz está obligado también en su cancha siempre a buscar el resultado. Sí, es un equipo primero que no te va a regalar absolutamente nada, que está en una situación donde obviamente necesita conseguir puntos. En realidad, bueno, puntos necesitamos todos, pero obviamente los equipos que vienen de Nacional B necesitan más que cualquiera, así que seguramente va a ser un equipo, me imagino, que primero va a tratar de recuperar la pelota y tratará de ser agresivo en el momento de recuperarla, de tenerla, y nosotros la idea nuestra es la misma que se viene viendo los últimos 3 o 4 fines de semana. Sabemos que es un partido muy duro allá en Mendoza. Ellos se hacen fuertes, así que hay que salir a jugar con como lo hacemos siempre. ¿Qué rival esperan futbolísticamente? Y no, es un rival que en Mendoza se hace fuerte. Por ahí saliendo de Mendoza dejan por ahí muchos huecos y ahí en Mendoza salen a atacarte, juegan igual, así que creo que va a ser un lindo partido. Los atacantes ya los tenés, me imagino, bien vistos. La baja de Castillo, que la sufrió mucho Godoy Cruz, bueno, un beneficio para ustedes. Sí, seguro, un jugador muy importante, venía haciendo goles, más le hizo 3 goles a Boca, así que espero que uno cada partido tiene una evaluación y siempre hay que tratar de ser regular. Un día no merecemos estar ahí arriba, porque bueno, estoy en una plática, pura diversión, y bueno, después cuando llega la hora del partido cuando entras a full, porque bueno, hoy en día el fútbol está muy difícil. Está muy parejo, ¿no? Hay mucha paridad, por eso no se puede distraer, sobre todo ustedes que están ahí arriba. Sí, porque bueno, porque perder los partidos y te pasan donde están abajo tú, y quedabas en la mitad de tabla, por eso tenemos que hacer las cosas bien como hasta ahora, y bueno, está tranquilo porque ahora el equipo está bien. Este parate de 15 días, ¿lo perjudica a Nuevo, lo beneficia pensando en que venían bien, con resultados positivos? No, porque todos los parates que hubo siempre arrancamos de la misma manera, y bueno, es para que nos conozcamos más con Fernando, y bueno, hay que estar tranquilo porque bueno, el equipo está bien y eso es muy importante. ¿En qué es lo que más destacan de este presente de Newell? ¿Cómo están jugando? Creo que ya no es casualidad, van varios partidos, estamos haciendo la cosa bien y bueno, gracias a Dios estamos de aquí. A lo que había anticipaste que ganándole a Tigre eran los máximos candidatos, lo seguí notificando eso. Sí, hasta el día que termine el campeonato nosotros seguimos ganando los partidos.